Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. En la Paternal hay una fábrica que se había recuperado hace un tiempo. Es la una. Había sido recuperada por sus trabajadores. Exactamente, porque bueno, el dueño en un momento presentó quiebra, se llevó todas las máquinas, no les importó nada y los dejó en la calle. Ajá. Los trabajadores tomaron la fábrica con ayuda ahí de los vecinos, de agrupaciones políticas, y se habían conformado como cooperativa, estaban arrancando. ¿Estaban trabajando ya? Están en funcionamiento. ¿Pudieron recuperar las maquinarias o comprar otras? Algunas maquinarias pudieron recuperarlas, otras no. Estaban en un proceso de desarrollo. Ocurrió un episodio bastante violento. Apareció el dueño a la mañana con la policía. Había uno de los trabajadores haciendo guardia y lo han sacado de la fábrica con una denuncia muy rara porque el inmueble está vendido. Viniendo a hacer un reclamo. Y ¿los trabajadores estaban adentro de la fábrica o se enteraron vía los vecinos? No, siempre hay un trabajador que se queda ahí de guardia. Y bueno, fue con la policía, el ex dueño de la fábrica, y lo sacó al trabajador y que los trabajadores afuera. Y bueno, ¿con el argumento de querer recuperar el predio? Sí, con el argumento de reclamar la propiedad y decir que la estaban usurpando. Ah, bueno, típico, ¿no? Sí, igual creo que es parte del contexto social, económico. No es la única cooperativa que tiene problemas. Está pasando por... sí, hoy hay una convocatoria también en INAES por otra cooperativa que no le están bajando los fondos. Las cooperativas de San Martín están casi en la quiebra porque no, el problema es el mercado interno también, digamos. Exactamente. No solamente las tarifas, sino el mercado interno que está decayendo. Está congelado. Está congelado. Y justamente lo primero que caen son las cooperativas y las pymes, ¿no? Que están estalladas. Estamos en conexión con Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Te saludamos y nos verán volver de acá, de la radio Germán Abdala. ¿Cómo estás? Y acá estamos, ¿viste? En la lucha, defendiendo la fuente laboral y tratando de que las cosas vayan mejorando cada momento. Contale un poco a la audiencia qué pasó el día sábado de la mañana. Mira, el sábado de la mañana pasó una maniobra realmente inexplicable por parte de las autoridades o de la policía, viste, que se vinieron con una orden falsa a apurar a un compañero que estaba de guardia en la fábrica donde hemos recuperado, porque somos una fábrica recuperada, que el ex dueño nos abandonó, viste, dejándonos la fábrica parcialmente vaciada. Y bueno, estaban trabajando, gracias a Dios, y bueno, el sábado vino la policía con el ex dueño y con amenazas y con una mentira de una denuncia por desalojo de que estábamos usurpando, se metieron con prepotencia empujando al compañero, abriendo las puertas a las patadas, ¿viste? Una situación muy incómoda para nuestro compañero que estaba haciendo la guardia, porque nos hacemos guardias permanentes, y la policía se prestó para esta maniobra, no sé con qué fin, ¿viste? ¿La policía de la ciudad, Fabián? La policía de la ciudad, la policía de la Reta. Hola, Fabián. Susana te saluda. ¿Qué tal, Susana? Tengo una pregunta. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica? ¿Cuántos estaban trabajando ya? Nosotros somos 15 trabajadores que hemos recuperado la fábrica. Al principio del conflicto éramos 22, pero bueno, lamentablemente algunos trabajadores se fueron, pero los que quedamos luchamos día a día para mantener la fuente de trabajo, ¿viste? Es una lucha contra todo este gobierno que quiere matar la industria nacional. Sí, de eso veníamos conversando, ¿no? Digamos, de cómo están cayendo las pymes y las cooperativas, que son los elementos, los actores más débiles de la cadena. Sí, nosotros, mirá, hace 15 días me dieron la matrícula en el INAES, me dieron el estatuto, somos una cooperativa formalmente, ¿viste? Ya legalmente reglamentada. Y bueno, esta situación, la verdad que me sorprende cómo la policía de la Reta se prende en estas jugadas, no sé, con el fin de ir contra los trabajadores. Fabián, Sí. ¿Cómo están tomando la lucha los trabajadores? ¿Cómo sigue esto? Contale a la audiencia qué están haciendo ahora, porque creo que estás en la fiscalía vos, ¿no? Estamos acá en la fiscalía de la Comuna 13. Estamos acá con los abogados, ¿viste? Que tenemos del sindicato, abogados que se sumaron a darnos una mano, ¿viste? Y estamos acá a la espera de entrar, ya estamos con los compañeros reunidos acá que vamos a entrar a hacer el descargo contra la comisaría, contra este hombre que saque la consigna policial que dejaron delante de la fábrica, porque nosotros tampoco podemos ingresar en este momento porque hay una consigna policial y queremos que el fiscal se corra de esta situación para que nosotros volvamos a entrar a trabajar. Sí, por supuesto. Sí, eso te iba a preguntar, digamos, si en este momento ya no podían volver a entrar al predio. Ustedes ya estaban funcionando, ¿verdad? O sea, ya estaban trabajando, además de esto de que formalmente ya eran una cooperativa. Sí, sí. Nosotros ya estaban produciendo. Nunca bajamos los brazos. Uh-huh. Empezamos a trabajar, viste, a la semana. Uh-huh. Reactivamos, fuimos hablando con personas, con clientes, y empezamos a reactivar la fábrica. Todo a pulmón, ¿eh? Comprando máquinas a pulmón, arreglando máquinas, yendo de aquí para allá para que la fábrica sea en funcionamiento. Bueno, Fabián, te deseamos mucha suerte y quedamos a tu entera disposición para lo que necesites, porque desde acá y desde todo lo que podamos hacer desde el sindicato, obviamente vamos a estar bancándolos, porque es una muestra más del destino de los trabajadores en este país en este momento. Sí, sí, sí. Y déjame decir algo. Sí, cómo no. Aunque el gobierno se quiera poner contra los trabajadores, nosotros vamos a luchar desde cualquier punto donde hay un trabajador para que la industria nacional siga adelante. Porque este país lo vamos a sacar adelante los trabajadores. Aunque este gobierno se oponga, nosotros vamos a seguir en la lucha. Así que estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias por tu esfuerzo, por tu valentía y, por supuesto, acordamos con ustedes. Mucha fuerza, Fabián. Mucha fuerza, exactamente. La salida es gracias. Sí o sí por el lado de los trabajadores. Muchas gracias por tu compromiso. Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento.